Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Historias Comunes, emitido desde Radio Semilla, desde la Fábrica Cultural IMPA en el barrio de Almagro, Buenos Aires, Argentina. Nos acompañan hoy Alba en programación, quien hoy nos llevará a Haití para seguir en nuestra ronda latinoamericana. Y en la operación y compaginación, Clara. Sin ellas no sería posible este programa realmente. Y el que les habla, Osvaldo el Chango. Si usted quiere escuchar el programa, www.radiosemilla.com.ar, y ahí nos encuentra en Historias Comunes. Seguimos acá en otros sábados, con amores en tiempo de pandemia, diría, tratando de no sentir tanto este opresivo estado de no poder hacer uso de esa libertad que nos era tan común hace tan solo un par de meses. Aquí estamos obligados a aceptar medidas inmovilizadoras y aislamiento que asientan y profundizan la desigualdad social, que en el caso de Argentina, el macrismo neoliberal acrecentó al extremo. Se nos ríen de nosotros. Protocolo hasta para tomar mate tenemos, pero dejaron sin agua a la Villa 31, que en un mes pasó de 0 casos a 159 casos, y ya tiene sus primeros muertos evitables. Para nuestros compañeros latinoamericanos, una villa en Argentina es una favela en Brasil, una población, una toma, un campamento, una ranchada, un cantegril en Uruguay. Es un asentamiento de migrantes que se arriman a la ciudad porque en sus lugares no hay trabajo. Se construyen viviendas precarias, se amuchan, se juntan. Y en esas construcciones se comunican por pasillos estrechos, que es una forma de protegerse. En general, protegerse de la represión institucional. La pobreza en las villas homogeniza y la falta de servicios básicos como agua, cloaca, gas, electricidad. Y siempre las luchas pasan por obtener esos servicios que no solo es una necesidad, es un derecho. Y ahí se vive hacinado y se sobrevive como se puede. En la Argentina las villas empezaron a asentarse cuando estaba en su apogeo el desarrollo industrial. Entonces había mucha migración del campo a la ciudad porque en el campo se quedaban sin trabajo y venían a emplearse como obreros en las fábricas. Entonces se empezaron a asentar en la periferia de la ciudad, se hacían su casa precariamente primero y después con los años se iban haciendo una construcción de material. Pero desaparecida la fábrica por obra y gracia del capitalismo neoliberal, hoy lo que contiene laboralmente Esos antes asentamientos son los trabajos de servicio y la construcción. Muchos también son las empresas de seguridad que se aprovechan de eso, o las fuerzas represivas también. Se aprovechan de esa necesidad y se conchaban ahí porque tienen una obra social, un sueldo seguro, y se pasan a la vereda del frente. En la Villa 21-24, que es una de las que más conozco, actualmente debe tener unos 60.000 habitantes. Personas que viven en esas condiciones. Y esas condiciones significa que un baño o una familia lo usan 12, 15, 20 personas. Entonces, imagínense, un infectado de coronavirus en ese medio es encender un fósforo en una gasolinera. Y lo dejaron sin agua. Y lo dejaron sin agua. Entonces hubo un infectado en la Villa 31 y en un mes ya tenemos cerca de 200 tenemos. Y tenemos los primeros muertos. Muy lamentablemente porque son muertes absolutamente evitables. Pero claro, es en la pobreza, es en una villa. Entonces, otro rango social, otra la atención, otra la presencia del Estado también. Y así estamos con la pandemia. Por eso nosotros dijimos en programas anteriores que la enfermedad no iguala, al contrario, profundiza la desigualdad. Y decimos que se nos ríen de nosotros porque no pueden poner tanto protocolo para toda la ciudad y olvidarse de las villas. Es una risa. Se ríen de nosotros cuando están renegociando, por ejemplo, la deuda externa. Una deuda externa que se la robaron. Literalmente, se la robaron la banda delincuente que estuvo en el gobierno en el periodo anterior. 40 mil millones de dólares se robaron. Un préstamo del FMI que sabía el FMI que era para eso, pero como las deudas son los instrumentos de dominación de estos organismos internacionales y de los grandes financistas internacionales, ahí fue la plata y la plata nunca llegó acá. Y ya lo vivimos esto. Ya pagamos nosotros una tremenda deuda contraída por los mismos sectores que ahora y que la tuvimos que pagar con el esfuerzo del pueblo dólar a dólar durante 15 años. Entonces, en 4 años nos volvieron a endeudar de la misma manera y es una risa que ahora nos digan que tenemos que renegociar esa deuda que se robaron y vamos a renegociar para pagar intereses porque todos sabemos que esa deuda es impagable. Se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros cuando están haciendo alarde de que le van a cobrar 1% a los 10.000 más ricos del país. El 1%. Y que son los que los eximieron de impuestos con la soja, de impuestos de exportación. Son los que han vivido de la especulación, han vivido del Estado. O sea, son los que roban siempre. Se ríen de nosotros. En Alemania le pusieron un impuesto del 9% a todo aquello que tiene más de 10 millones de euros por 10 años. Y no vamos a decir que la Merkel es una progresista. Entonces se ríen de nosotros. Pero bueno, ahí le vamos al mal tiempo. Buena lucha, tenemos que ser creativos y tenemos que asumir los compromisos que podamos asumir con lo que más lo necesitan, que en estos momentos históricos son muchísimos. Si bien nos han desmovilizado, esa es la realidad, nos han metido dentro de nuestras casas, mientras siguen lucrando, siguen explotando, siguen especulando con los precios, impresionante la inflación, cómo ha subido todos los precios. Entonces, mientras pasa todo eso, nosotros estamos en la casa y la fuerza represiva en la calle. Tenemos que invertir eso, retomar la iniciativa

Como dije, el 95% de la población es negra. Me voy a detener un poquito en el recorrido histórico de Haití, que es muy interesante. Entonces, vamos a hacer una larga introducción a la entrevista, porque me parece necesaria. Cuando llegaron los españoles en 1492, vivían ahí los indios taínos de lengua arahuaca. Se calcula que había unos 100.000 habitantes. Son muy similares a los indios que habían en la isla de Cuba, también exterminado. Apenas llegaron los españoles, la mitad de la población fue exterminada por las matanzas, por las enfermedades, después por el trabajo forzado. Prácticamente no quedan descendientes de estos pueblos. Que no fue sin resistencia. El primer asentamiento español fue destruido por los naturales. Entonces el primer dominio de esta tierra fue español. A sangre y fuego, como lo hicieron en todo el territorio de Centroamérica y como lo hicieron en toda América. Después, más de 100 años después, cuando los españoles pierden el control de los mares en manos de Francia, Holanda y Gran Bretaña, van perdiendo también los territorios y las colonias. Entonces pierde Haití en manos de los franceses, que se instalan en esa isla, y los franceses traerán 500.000 esclavos de África a producir caña de azúcar y café durante todo el siglo XVII. Y se abastecerá con la producción de Haití el 55% del café de todo el mundo y el 40% del azúcar para Francia y Gran Bretaña. Imaginen ustedes la capacidad de producción que tenía esa tierra. Los franceses traían de esclavos las poblaciones capturadas y secuestradas principalmente en Dahomey y Nigeria, centro del continente africano. Pero los esclavizados iban de Senegal al Congo. Una estadística nos cuenta hacia 1789, año de la Revolución Francesa, ubica en Haití una población de 37.000 blancos, 28.000 negros y mulatos libres y 465.000 esclavos negros. Antes decía de la lucha de los originarios de la isla, los taínos. También quiero destacar la dignidad de estos pueblos desarrollados de su tierra por la fuerza para ser vendidos como esclavos. A pesar del terror infundido por los blancos para su dominación, muchos esclavos escapaban en grupos, se iban a las montañas y se organizaron en guerrilla en Haití para atacar desde ahí las fuerzas francesas y perduraron libres en esas montañas. Lo llamaban los cimarrones. La Revolución Francesa después, en 1789, generó las condiciones para la rebelión de los mulatos primero, hijos de blancos y negras que llegaban a tener la posesión de la tierra. Y los mulatos se sentían superiores a los esclavos e inferiores a los franceses, y querían ser iguales a los franceses. Entonces la Asamblea de la Revolución de París les reconocía ese derecho a los mulatos, no a los negros, esclavos. Entonces ahí vieron la posibilidad de igualdad de derechos con los franceses blancos. Y los negros vieron la posibilidad de su libertad. Y los blancos se dividieron en aquellos que apoyaban la república en Francia y los que eran monárquicos. Así en 1790 empezaron las rebeliones. Primero fueron los mulatos. Paralelamente, en 1791 se rebelaron los negros de la costa norte. Ahí se calcula que murieron 10.000 negros y unos 2.000 blancos. Y ahí se construye un líder negro, uno de los casi único alfabetizado, François Toussaint, que será muy reconocido en la historia de Haití luego y tendrá un rol importantísimo en la rebelión de los negros. En 1793, las fuerzas que estaban por la República derrotan a los monárquicos esclavistas y suprimen la esclavitud. España, por su parte, estaba en Santo Domingo. E Inglaterra, como hizo en Argentina, aprovechando el río revuelto de las revueltas y del proceso revolucionario que se iniciaba en Haití con los negros, desembarca y en las costas de Haití y captura Puerto Príncipe. España e Inglaterra se querían repartir Haití en esa oportunidad. Pero en 1796, Toussaint, ya comandante de un ejército negro, hace alianza con los mulatos y deja en la gobernación a un mulato en la gobernación de Haití. Y ahí interviene Estados Unidos en apoyo de los franceses que retoman la administración de Haití. En 1802, derrotada ya la República, Napoleón manda 15.000 hombres de tropa para derrotar al ejército de negro que comandaba Toussaint. Lo toman prisionero y lo llevan a Francia, donde muere en Francia. Napoleón quiere restablecer la esclavitud y los negros se rebelan nuevamente. Y en enero de 1804, Haití, de la mano de esa rebelión del pueblo negro, logra la independencia de Francia. O sea, una historia de lucha de ese pueblo, desde que fue traído esclavizado de África por su libertad, que pelea prácticamente con todas las potencias mundiales, con España, con Inglaterra, con Francia y después con Estados Unidos. Después, en estas tierras, después de la independencia, se refugia Bolívar, que recibirá apoyo en hombres y en materiales para su campaña libertadora de América. Y desde 1844, Haití tiene el control de toda la isla, o sea, de la parte que tenían los españoles en Santo Domingo. Toda la isla completa es controlada por una administración negra desde Puerto Príncipe. En 1844 entran nuevamente los españoles y controlan dos tercios de la isla. Es la división actual que va a quedar entre Haití y Santo Domingo. Y ya pasamos al siglo pasado. En 1915 interviene Estados Unidos y se queda ocupando Haití hasta 1934. Ocupación de Estados Unidos. Pero podemos decir que desde 1934 hasta ahora, sigue ocupando Estados Unidos a través de administraciones que apoya, sigue teniendo el control sobre Haití. El control del Mar Caribe y el Canal de Panamá marcarán los intereses de Estados Unidos en el control de Haití. Haití está en un lugar estratégico para la geopolítica de Estados Unidos y lo convierte todavía más en un lugar estratégico la revolución para los intereses de Estados Unidos, ¿no? La Revolución Cubana de 1959, porque Haití está al lado de Cuba. En 1957, con fraude, gana Duvalier, ya más conocido en América Latina, el dictador, y quien se queda hasta como dictador supremo hasta 1971, y después deja en sucesión a su hijo, que continúa esa dictadura hasta 1986. Se calcula que hay 30.000 haitianos asesinado en esa etapa de Duvalier, porque ejerció una represión fascista, digamos, contra el pueblo y contra la oposición. Esta sujeción de Estados Unidos de Haití a sus intereses geopolíticos ha dejado sumido en la pobreza a todo ese pueblo, porque si no había un interés económico en la producción que pudiera tener Haití por parte de Estados Unidos, no era su eje para mantener la dependencia, sino el interés geopolítico. Y a través de las administraciones corruptas que mantuvo el poder en Haití, no hubo ningún interés en un desarrollo productivo que pudiera dar respuesta a las necesidades de ese pueblo. O sea que nadie promovió un desarrollo autosustentable para el pueblo de Haití, teniendo, digamos, una tierra con capacidad productiva para el autoabastecimiento. No olvidemos la producción inmensa de café y de caña que tuvo. Es decir, que tiene una tierra productiva Haití. Y hoy Haití es un polvorín social que se mantiene con un control militarizado de Estados Unidos, que ahora se ejerce fundamentalmente a través de bandas parapoliciales que reciben armamento sofisticado del exterior y ejercen de alguna manera el control social de esa población. De esta realidad nos hablará nuestro entrevistado de hoy, pero antes vamos a ir un corte y después recibimos a nuestro invitado. Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Organización Mundial yo pa pour nous yo ye. Ça la pour dévoler yo piller dévorer. Les peuples qui lundi prend fusil, yo connaît yo bouquet. La médecine internationale, ça met col sous côté. Yo fait réunion, yo parler, yo rancé. Devant vers champagne, bon divin, qu'importe, c'est là s'arrêter. Les peuples en bas âme, tout pays, tout côté. Moi, je m'étends des autres cap analyser, l'aile pas concernée, l'aile pas concernée. Tout ça, mon bable étend de ses vérités liées. Réactionnaire sous développé, yo ça pi dangereux. L'intérêt yo menacé, c'est yo toujours relé. Toute force interventionniste pour peuple qui soulevé. La classe dominante intelligente qu'elle y est.